Arañas de Marte. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa más de Arañas de Marte, el primer programa de la vida post David Bowie. Pues iba a decir yo que no es un programa más. No, no es un programa, no nos hemos recuperado todavía. Se nos ha muerto el padre espiritual. Porque ya sabéis que Arañas de Marte fue bautizada en honor a uno de sus discos y una de sus bandas, a The Spiders from Mars, y nos ha servido de ejemplo en esta búsqueda musical. Y de ejemplo vital, casi. Bueno, casi, eso más casi. Pero bueno, no va a ser óbice esto para que continuemos con el programa, y como habíamos dicho antes de Navidades, vamos a repasar, vamos a hacer un repaso en este programa y en el siguiente sobre las cosas que más nos han gustado en lo musical de este año pasado 2015. Ay, qué triste estamos. Lo único por recordar, no será un repaso de lo mejor así. Quiero decir que va a ser muy subjetivo, vaya. Que nosotros no nos vamos a ceñir estrictamente a todo lo que ha aparecido por ahí en listas. 97 y Rati, libre A. Pues empezamos con el repaso al año 2015. Como decíamos, un poco a nuestro aire, pero bueno. Sí, claro. Por eso estamos en Marte. ¿Con qué empezamos, Iñaki? Venga. Pues vamos a empezar con Benjamin Clementine, que es un francés, un tío francés que se fue de París a Londres, allí a vivir y a trabajar, y que acaba de sacar su primer disco llamado At Least For Now, y de ahí os vamos a poner un tema que se llama Then I Heard a Bachelor's Cry. Lately I've been searching for answers. I walk around the boulevards looking for magicians. With a cold feet, black coat full of arms outstretched, and a leading voice, and I can't help but shout at the top of my lungs, saying, "Who? Is next in line to get hurt? Who? Who? Is next in line to get speared? Bad mouth, bad habits, now leads icicles growing out me. Our past, I guarantee, if you stay with me, your tomorrow will be endlessly free." Don't know why come by. Do I know God created me beautifully? But don't you know beauty forever kills? Is next in line to get hurt? Who is next in line to get Seguimos con Francia y con uno de los grandes, de los más grandes, Dominica, que el año pasado sacó otro discazo que se llamaba Eleor. Otro discazo más a sumar a su lista. Que los tiene todos. Ya el anterior me parecía... Otro discazo. Y el anterior, ¡buah! Otro discazo. Y nos quedamos con una de sus canciones que se llama L'Océan. El océano. Se parece mucho al nombre del libro que ha escrito el año pasado. Regarder l'océan, mirar el océano. De loin s'écraser contre terre, écumé de colère d'être ainsi rejeté, au pied de pauvres dunes sur d'indignes rochers, lui pourtant si puissant, pourtant si volontaire. On courait sur les dunes et il apparaissait, et parfois il daignait nous couvrir d'écume. Un de ces jours bleu-gris où sa colère montait contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan. Il n'en finissait pas comme la vie lointaine qu'on n'aurait quand plus tard il faudrait être vieux. Il n'en finissait pas comme les mille semaines qu'en septembre passé s'éteignaient tous les feux que l'eau salée attisait en nous-mêmes, que les enfants d'Éole entretenaient furieux. Cette douce violence qui nous brûlait les yeux dès qu'on entrait en lui et qui noyait nos peines. L'océan. si ma ligne de vie venait à se casser. J'aimerais pour finir avoir encore le temps de monter sur la dune et le voir écumer. J'aimerais pour finir regarder l'océan comme lorsqu'on courait et qu'il apparaissait et qu'on criait de joie ivre de sa colère. On ne le craignait pas et nous en étions fiers. C'était la même colère qui en nous s'élevait. L'océan, pues vamos a ir a Barcelona con el dúo ZA, un dúo de lo más original que nos podemos echar a la cara y escuchar ahora mismo en el estado estatal y en el mundo mundial. En el mundo mundial. Han sacado su quinto disco de estudio que se llama Loloísmo. Bueno, es inclasificable como siempre. Loloísmo, pedazo título. Loloísmo viene, además a mí me gusta mucho, este viene de en los campos de fútbol y en general en los deportes, pero especialmente en los campos de fútbol. Cuando se transforman las canciones en lo, pues bueno, por ejemplo, en San Mamés tenemos la famosa esta de Verdi de Aída, la de lo. Bueno, pues eso no me lo recuerdes. Eso es el Loloísmo. Y os vamos a poner un tema que se llama Empatando. Vamos con un mítico de la escena euskaldun. Pues venimos para aquí otra vez. Joseba Ponce, ex de Dud, ex de Kuraya, y que este año pasado ha sacado un disco como JP, Loyan, eta Klonen Klana. Y nos vamos a una canción que se llama Alperrik da Apaitzea. Nos bajamos al otro extremo de la península, casi al otro extremo, nos vamos a Sevilla con uno de los grandes del hip hop, uno de esos que ya lleva un montón de años, que es Tote King, que en 2015 sacó su disco titulado 78 y que, bueno, pues sigue el tío en forma. Otro que no suele fallar. Y no falla. Y vamos a ponernos el tema que se llama Rancio Facts, que está el título, bueno, el título es en honor al cómic de Pedro Vera, Rancio Facts, que creo que es un muy buen retrato de la sociedad y de la política en este país. Escuchadme bien, enfermos del feedback. La broma de coger un audio de Pablo Iglesias, de Rita Barberá, ponerlo encima de un ritmo y hacer un rap con eso, no hace gracia, no hace puta gracia. Es rancio. Esta canción está dedicada a un visionario, Pedro Vera. Rancio facts, brother. El infierno existe y es salir a la calle a escucharte. Que yo no soy ningún lumbrera, pero la conversación ahí fuera es del nivel que buena está la reina nueva. Que esperas de un país donde peperos repiten y que ha cambiado la cultura por fotos de gatito en Twitter. Agotados del palique, de sinvergüenzas en ruedas de prensa, con menos voz que Luis Enrique. Lo escucho todo el día en plan ruido de fondo, el doping de Leo Messi, el nuevo coche de Alonso. Infectado por esta mierda, vivo entre expertos políticos, criado en debates de La Sexta, que se han formado en el 1-2-3 Doña Ruperta, y docus del canal de historia lo más cerca, y me granan como puercas al oído sus delicias, atentos para hacer retweets y salta la noticia, turista haciendo la broma que no da risa, el truco de la foto sujetando la torre de Pisa, conspiranoicos teorizando hasta de lo más leve, a veces hasta quiero que gobiernen otros seres, porque el hombre ha demostrado no puede, ya es hora de que gobiernen las mujeres. Agotado, rancio fax por todos lados, como ese de que el príncipe estaba muy preparado. Supongo que ahora mola de rey, no moderno fachas. Prefiero estar solo que rodeado de cucarachas. Si dejaste la gracia, ser el no va más. El primero que haga bromas del pequeño Nicolás. El primero. Qué desgracia, salgo a la ciudad y no me escapo. Todo el día rodeado de rancio fax. Todo el día. Memes de Julio Iglesias, ya lo sabemos. Lo sabemos. Si el vestido blanco, dorado o azul y negro. Da igual, pónmelo bien lejos. Agotado de frases que te joden el cerebro. Agotado pa' siempre de tu charla. Agotado pa' siempre. Agotado pa' siempre. Pa' siempre de tu charla. Antigua amiga del tuto, me cruzo y saludo sin ganas, con dos besos más falsos que el del delfín de Punta Cana. Porque sé que me cuenta mierda caducada, que se acuerda de mi creña y de mi cami de Nirvana. Rancio facts, en el bar, a la vuelta, dos parientes discutiendo por pagar la cuenta. El tocho que muere en el gym por su cuerpo grande. El vago que vuelve a decir, corred de cobarde. Pesadillas en frases y salgo fuera, me siento en un cómic de Pedro Vera. Ignorante hablando de Podemos, lugares diciendo son los mismos perros hermanos con distintos collares. Si no follan siempre en el mundial, ¿qué coño es ese invento del vencedor moral? El día a día puede ser un tormento. Niños que hablan con la sintaxis de Yoda, coño, ya ni lo entiendo. Si has nacido en España, eres español y punto. Salvo Willy Toledo, ciudadano del mundo. Si eres uno de estos casos, aléjate, que nada agota más que charlas llenas de clichés. Si dejaste la gracia, ser el no va más. El primero que haga bromas del pequeño Nicolás. El primero. Qué desgracia, salgo a la ciudad y no me escapo. Todo el día rodeado de rancio facts. Todo el día. Memes de Julio Iglesias, ya lo sabemos. Lo sabemos. Si el vestido blanco, dorado o azul y negro. Da igual, pónmelo bien lejos. Agotado de frases que te joden el cerebro. Las personas gay también son seres vivos. Yo tengo muchos amigos gay. Ahora viene a venir un franco, pero joven. Joven. Y el príncipe, que como un ciudadano más, llega a pie al Congreso. Jugador de color. De color, sí, hombre. De color negro, vamos. Once again, back is the incredible. Once again, back is the incredible. Once again, back is the incredible. Rump your fart. Nos vamos al estado de Washington, en la frontera con Canadá, al trío de chicas Slater Kinney, uno de los grandes del Riot Girl de los 90. Vuelven. Que volvieron este año pasado con un, para mí, discazo que se llama No Cities to Love. Y nos vamos con su canción Fate. Temazo. When the last strip of light is dimming now, when the spotlight starts to fade, there's no tomorrow. Vamos a irnos con uno del que os hemos hablado ya mil veces, con Steven Wilson, el que ha sido el triunfador en el apartado, digamos, de rock progresivo de este año. Y que acaba de sacar disco hace nada, otra vez. Y que acaba de sacar disco otra vez hace nada y que está preparando también, creo, ahora la remasterización de no sé qué discos antiguos de... Bueno, en fin, este hombre no para. No para y, bueno, no os vamos a dar más la chapa con Steven Wilson. Simplemente recordar que su disco se titula Hand Cannot Erase y el tema que os vamos a poner esta ocasión se llama Home Invasion. We'll be right back. ¿Y ahora con qué vamos? Vamos a cambiar de... Pues ¿no? mira, vamos con una estilo, canción... de todo. Una canción que me ha encantado, que tiene un vídeo alucinante, que me encanta, que me hace casi llorar cuando lo veo, de Chance the Rapper, o bueno, en realidad lo han firmado como Donny Trumpet and the Social Experiment, pero vamos, es todo el grupo que gira en torno a Chance, al rapero de Chicago. Y ha hecho una canción preciosa que puede que sea una horterada, yo que sé, pero es que a mí casi que me hace llorar, que se llama Sandy Candy. She can say in her voice, in her way, that she love me. With her eyes, with her smile, with her belt, with her hands, with her money. I am the thesis of her prayers. Her nieces and her nephews are just pieces of the layers. Only one she loves as much as me is Jesus Christ and Taylor. I got a feature song singing for my grandma. You sing it too, but your grandma ain't my grandma. Mine's handmade, pan fried, sun dried, south side. And beat the devil by a landslide. Praying with her hands tied. President of my fan club, Santa. Something told me I should bring my money. Gotta move it slowly. Taking in my body like it's holy. I've been waiting for you for the whole week. I've been praying for you, you're my Sunday candy. You gotta move slowly. Taking in my body like it's holy. I've been waiting for you for this whole week. I've been waiting for you, you're my Sunday candy. Come on in this house. Candy, your peppermint is the truth. I'm pessimistic on Monday. If I had tweaked them, it's you. You look so good with the hat on. Had to match with the shoes. Came in dressed in the satin. I came and sat in your pew. I come to Christmas for dinner. 50 rolls on my plate. Hella holes in my stocking. Holding your pockets in place. I like my love with a budget. I like my hugs with a scent. You smell like light gas while the electricity rent. You sound like why the gospel choir got so tired. Singing his praise on a daily basis, so I gotta try it. You my dream catcher. your dream team, team captain. Matter of fact, I ain't seen you in a minute. Let me take my butt to church. You better come on in. Come on in his house. It's gonna rain. It's gonna rain. Rain down. It's gonna rain. It's gonna rain. You better come on. Holy, I've been waiting for you for the whole week. I've been praying for you, you're my Sunday king. You gotta move slowly, taking in my body like it's holy. I've been waiting for you for this whole week. I've been praying for you, you're my Sunday. En este vaivén emocional y de estilos que os estamos metiendo. Ay, me estoy secando las lágrimas. Ahora nos enganchamos otra vez hacia lo que sería un poco el rock prog, pero en este caso estatal. Dale duro, Iñaki. Y vamos a eso, yo le doy duro. Ha habido grupos, ha habido cosas, ha habido los catalanes Exascens sacando un discazo. Ha habido varias cosas. Aquí tenemos a Quaoar dentro del metal progresivo intentando ahí abrirse camino. Pero vamos a ir con los madrileños Tundra, que sacaron su cuarto disco, titulado 4, así en números romanos, y que crean esos paisajes ahí oníricos. Con lobos. Con lobos y con zorros y de todo. Súper interesantes. Y os vamos a poner el tema Viesca. Nos vamos al jazz y a la improvisación con Makaya McCraven. Otro cambio de estilo total. Ahí estamos. Un disco que nos ha recomendado nuestro colega David desde Toulouse. Recordémosle con sus maravillosas grabaciones de campo. Y nos vamos a un tema precioso que se llama Butterscotch. Otra cosa que nos ha interesado un montón es un dúo londinense que se llama Public Service Broadcasting, que ha sacado un disco titulado The Race for Space, que es una especie de pieza conceptual así sobre la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética de 1957 al 72. Sí que suena eso, sí. Un poquito, sí. Estos, bueno, combinan música, audiovisuales y spoken word, y hay que decir que, bueno, sobre todo fundamentalmente se dedican, lo hicieron también en su primer disco en el 2013, a buscar audios y vídeos de la BBC, cosas antiguas, o sea, bueno, del siglo XX, vamos, pero antiguas, y a usar las voces que aparecen ahí, después a ponerles música. Sputnik. This is the beginning of a new era for mankind. The era of man's cosmic existence. Now hear the voice of the Russian moon. cherished by men for many centuries, comes true on October the 4th, 1957. A man-made celestial body for the first time in history overcame terrestrial gravity and flew into space. All men of all nations recognize this as a great achievement. In an age where the race to conquer space has become an all-absorbing factor, Sorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Bueno, pues nos vamos a despedir en este primer programa de repaso de 2015. Y no podemos, claro, no podemos hacerlo de otra manera. Nos vamos a despedir por... Bueno, sí, podríamos hacerlo de otra manera, pero no queremos. Queremos hacerlo así. Nos vamos a despedir con David Bowie. Nos vamos a despedir con su último disco, con Black Star. Sí, o sea, con las canciones con por lo menos que sacó en 2015. Eso es, o sea, sí. Hacemos un poco de trampa, pero nos da igual. Su disco es de... Acaba de salir este año, pero sacó dos canciones durante 2015. Andábamos comentando antes que, así fuera de micrófono, que no nos fiamos de que no tenga alguna sorpresa más preparada, así, post-morte en este hombre. Ojalá. Conociéndole, incluso ojalá, diremos. Ojalá. Y nos vamos con un tema, pues, que en realidad parecía presagiar o anunciar lo que iba a pasar poco después. Se llama Lazarus y... Os recomendamos ver el vídeo porque da bastante miedito. Agur. Agur. Thank you.